Entra al auto, súbele volumen al palio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Guachá, métele caliente, dale, mírate al espejo, dime cómo te sientes. Después del baile nos vamos para el hotel. Guachá, métele caliente, métele caliente, métele caliente. Después del baile nos vamos para el hotel. Métele caliente, métele caliente, métele caliente. Después del baile nos vamos para el hotel. Entra al auto, súbele volumen al palio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Guachá. Guachá, métele caliente, métele caliente, métele caliente. Después del baile nos vamos para el hotel. Métele caliente, métele caliente, métele caliente. Después del baile nos vamos para el hotel. Entra al auto, súbele volumen al palio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Guachá, suena el rock, casco, es que no se palma, no aguanta los trapos. Esto es Hamster Records.